Camino al Lago Escondido. Un evento cultural que reunió a muchas figuras, pero más allá de los nombres, por supuesto, había alguien representando la provincia de La Pampa, si querés, y ese es el músico piquense, el amigo de la casa acá, Juanca Rodríguez, que hoy está en contacto con La Siesta, que nos fue para charlar un poquito de este reciente episodio cultural de la comarca andina. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, che. Me gusta el título de La Siesta, que no fue. Antes sí, era casi obligatorio dormirla, Juanca. Ahora esta época ya nos propone y nos convida a aprovecharla, ¿no? Sí, seguro que sí. Juanca, ¿cómo estuvo la tocata ahí? Y bueno, este año para nosotros siempre es emocionante que nos... Primero que nos convoquen, esto empezó como una cuestión de amistad y de gente que conocía nuestros temas. Y ya el año pasado cuando fuimos nos encontramos que los cantaban, entonces y que había bandas locales que nos pedían permiso para tocar. O la chacarera de los Cumpa, para los Cumpa, que es la que llevamos a Cosquín, o Pat Agonía, que es la que grabamos con Rubén Patagonia, bueno, Dignidades, que es la que le puso título Seba Premisi, periodista de Página 12, ¿no? Que escribió el libro de Santiago Maldonado. Y representar a La Pampa quizá por motus propio y con alguna ayuda de, bueno, Cámara de Diputados, Municipalidad, Corpico, la cooperativa local, la gente de Huocra, para poder hacer el esfuerzo de los casi 1.200 kilómetros de ida y luego de vuelta. Entonces este año estuvimos muy felices de que, con tanto conflicto que hay, conflictividad con que La Pampa sea patagónica, integrarnos a la región desde la propuesta cultural nos parecía doble mérito. Qué bueno, qué bueno. Y el lugar además es un lugar maravilloso. Siempre hay mucha actividad, mucha vida cultural, Juanca. Y la convocatoria, digo porque no es la primera, a un encuentro intercultural, como se puede dar en cualquier lugar de nuestra Argentina, digo por nuestra gran diversidad cultural, por la presencia de nuestros hermanos pueblos originarios y demás, pero una convocatoria que se entrelaza con la cuestión tan profundamente arraigada también en la Argentina de la soberanía, tan disputada también en ese lugar donde, bueno, todavía asistimos a la rapiña, ¿no? La rapiña de la mano extranjera. Te habrás traído un bagaje de reflexiones, o tuviste alguna devolución, mirá, te cruzaste con algo importante que vale la pena contarnos. Sí, en principio fue muy... En principio mucha gente querida, conocida, la presencia de Bruno Arias me parece que convocar a una figura, a nosotros nos tienen medio como figura nacional, pero no convocante. Bueno, por algo será. Todavía no tenemos el cartel que tienen algunos. Entonces, también encontrarnos con Cristina Razzanelli, la hermana del querido Rinaldo, que fue bajista de Sui Generis, y alguna vez compartimos giras, fue muy, muy importante también dentro de las personalidades. Pero en la estructura que se armó del streaming y la página principal, había mensajes de Raúl Garcesat, el abogado de la causa de Cristina, ¿te acordás? Claro. De Atilio Borón, impresionante, politólogo. Atilio fue profesor de mi hija en la UBA. Un grosso, total. De Fernando Signorini. Sí, un grosso, Atilio. Fernando Signorini, que cuando vos le pedís que esté, el profe de Diego está. ¿Entendés? Como Diego, sabe de qué lado había que ponerse, ¿viste? Y la reflexión más importante es que esto es cierto. Esto es nosotros estuvimos el año pasado y coincidió con la pérdida de la querida Eve. Fue muy difícil tocar ese día y ahora se hizo un poquito antes. Y nos acordábamos que a los 15 o 20 días está ya el despelote del Estado Paralelo con Clarín, los jueces de la Corte, algún miembro del macrismo involucrado, descansando en la mansión que Lewis tiene enclavada ahí al costado del Lago Escondido, al cual no permite el ingreso por el camino del Tacuifí, que es el más cercano, y el abierto, el público, y que además, bueno, después en febrero fue la marcha brutal con la golpiza, la marcha no fue brutal, la marcha fue de lo más pacífica, pero la golpiza que le dieron los esbirros y empleados de Lewis a la gente que quiso participar por la lucha del heresto de la soberanía, de que los lagos, los ríos y los espacios comunes a la nación son soberanos, son de todos, son del pueblo, eso significa, y menos fue tan violenta que todavía quedan secuelas en algunos compañeros. ¿Cómo no? Entonces, Heredia dice que hay que poner el cuerpo, lo que se dice con la voz. Creo que ir, sentarse ahí, plantarse y cantar lo que uno cree que va en las letras de nuestras canciones o la propuesta que sea, es estar y con un evento cultural intentar ganar un espacio más y pedir a la Corte de Río Negro que revea este fallo que le otorgó a un extranjero que tiene tierras a 15 kilómetros de la frontera. Violando normas nacionales que tienen que ver con la seguridad, con las propiedades cercanas a la frontera, violando también una licencia social que se tapiza con plata, Juanca. No hay otra manera de entender, sí, que argentinas y argentinos estén acompañando cobardemente esta posición, digo, buitrera, ¿no? Definitivamente. Es una más, quizás, de las señales de alerta que hay en nuestro país, en distintos lugares, de cómo el poder, que al final, el poder de la plata, ¿no?, que al final hegemoniza también voluntades, se va transformando en más que un dolor de cabeza, una maquinaria de atropellarnos los derechos. Juanca, el festival me dan ganas de haber estado, porque ahí si hay algo... Si hay algo bueno en gastronomía y la cerveza casera tradicional ya de esa zona son, se me está haciendo agua en algún lado. Y lo demás, sí. Bueno, Hernán Lugano, Luis Bravo, vos lo nombraste a Lugones. ¿Qué más decir de un encuentro que ojalá haya una quinta vez para hacerlo y después pueda cambiársele el nombre para que se revea esta situación, digo, del lado escondido, alambrado y escondido de la ciudadanía en general, Juanca? Sí, nosotros decimos en una de las canciones, no quiero el confín, no encadenes tus senderos, mi Patagonia, no quiero el confín del mundo rematado al extranjero. El autor de toda esta movida, en principio, es el compañerazo Raúl Bríguez, Yuyo Bríguez, que es el dueño del espacio almacén del viejo, el viejo almacén del Poyel, en donde antiguamente el cacique Nacayal hacía sus recorridos y se encontraba con sus amigos precisamente Poyel. Y hay toda una historia que hay que tratar de empezar a ver, como vos decías, para rever todo este espacio cultural. Creo que todos nos debemos un revisionismo histórico, entender de dónde venimos en esta conquista del no desierto que tuvo como inicio de nuestro Estado, lamentablemente, un genocidio. Entonces, es muy difícil todo tirarlo de golpe, vomitarlo así, ¿no?, en una entrevista, decir, músico, profe de historia, profe de educación, todo completo, ¿viste? Pero bueno, nosotros llevamos esta militancia desde que prácticamente se fundó la banda hace 10 años, y también sabemos, ojo del cielo, ¿no?, que cantamos todo Che Guevara, pero, claro, como dice Lelutier, sabemos yesterday. Pero bueno, es importante que despacito vayamos incorporándonos a la región. Yo creo que tenemos que hacer también... A mí me encantaría tocar en el CCK, ¿entendés? Pero si la lucha, como vos decís, es en estos espacios, y bueno, aquí donde está la gente que nos necesita, nos estimula para que estemos, y ellos son felices en un ratito que subimos nosotros 40 minutos, una hora, y les brindamos unas canciones. Definitivamente son herramientas para el pueblo, Juanca, a esta altura, que sirven para, como decimos nosotros siempre acá con la música, desabollás el alma, emparchás un poco el corazón, le das unos bombazos, inflás un poco el espíritu y a seguir para adelante, porque no se puede abandonar ninguna. La verdad es que es un gustazo tenerte por acá, Juanca. Te agradecemos mucho por estos minutitos Y yo, por mi parte y personalmente, te diría, te voy a pedir una reflexión de algo que está pasando también acá en la Argentina, ya cerca del obelisco, y que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo también. Una reflexión, que seguramente estás enterado de lo que está pasando con el ex Pink Floyd, que está en Buenos Aires, que llegó Roger Waters y se encontró con el abandono de parte del mercado, ¿no? De las de las reservas que había hecho en un par de hoteles. ¿Qué reflexión tenés, o si es que tenés alguna? No sé si le conocés bastante su trayectoria y demás. Estoy mirando que el día que salió Roger Waters con la bandera palestina, nosotros hicimos una copia y la tenemos acá colgadita en alguno de los espacios importantes, junto al pañuelo de las madres y a la bandera de los pueblos originarios. Te hago la reflexión cortita y déjame que le mande un cariño grande a mi compañera Paola Schwinn, una voz maravillosa, y a mi hijito, que vos decías que la música nos cura el corazón y el alma, y nosotros venimos de una tragedia familiar y esto que vos decís nos ayudó un montón. Con respecto a Roger, vos sabés que yo tuve la suerte de llevarlo al hijo de Roger a tocar a Bahía Blanca en un enlace que hicimos acá, esa cosa mágica, viste, que te fuiste con el hijo de Roger Waters y el baterista de Dividido, una locura. Un viaje muy maravilloso. Y creo que me trae el personaje Capusotto, Roger Waters va a tener que venir, ¿viste? Las declaraciones que hace son en contra de la guerra. Roger Waters fue autor, además, de el pedido inicial al Foreign Office para que los padres pudieran visitar a los soldados nuestros en Malvinas, que estaban en el cementerio. Fue tan movilizante, él no dice Falkland, dice Malvinas. Es un tipo que tiene una militancia que, imagínate, con lo que vivió, con todo lo que tiene, es el miembro fundador de Pink Floyd, ¿viste? Es una especie de Mozart el pibe. No tiene necesidad de meterse en una relación así. Yo creo que si quiere venir acá a la Pampa, a parar en cualquier lado, a ver millones. Lo que no tiene que pasar es la interpretación falaz, burda, de que se crea que por una declaración del tipo lo vamos a poner como antisemita o anti, él es antiguerra sobre todo. Él está con esa idea, nada más. En algún momento, viviendo en Estados Unidos, se puso en contra de Donald Trump, pero le dijo lo que tenía que decir y ya está. ¿Viste? En sus recitales es militante, es un tipo... creo que es una contradicción, y arrancó por un hotel de un hombre farandulesco o algo así, donde la farándula se reunía, y no me lleva a pensar que sea algo serio. Muy serio, ¿entendés? Sí, me parece que... Tenía reserva en dos grandes hoteles, ¿eh? Los dos le cancelaron. Más de 10 habitaciones había reservado en ambas. Bueno, ya se va a solucionar. Pero esto que mencionás de la figura de Roger Waters, me merodea la aparición en mi radar de juventud cuando Pink Floyd viene de la mano de The Wall, a toda una juventud que en la Argentina tenía una necesidad de una avidez. Año 79, claro. 79-80. Y hay un mensaje, viste, que imagínate, nosotros nos sacaron de la secundaria para que lo fuéramos a ver unos años después, porque el mensaje antibelicista y pacífico de The Wall, bueno, nada, ¿qué agregar, no? Por supuesto, sí, que tiene mucho que ver con lo que vivimos y que también le da herramientas a la sociedad para que siga sacando la cuenta, para que sigamos sacando la cuenta de para qué lado es que está la salida, que convenientemente es colectiva. Juanca Rodríguez, nada, muchísimas gracias por este rato y no sé, ¿cuándo vuelve a sonar? ¿Ensayo? es muy divertido porque ya te la hago muy, muy cortita, ¿no? Nosotros, en homenaje a Valle, cuando fallece Osvaldo Valle, por haberlo conocido, le pusimos libertario. Mira, ¿sabes cómo se lo tuvimos que sacar? Urgente, ¿entendés? Sí, así que por ahí, si picás, teníamos la remera hecha, el disco lo sacamos en pandemia, me quiero matar. Un disco grabado íntegramente en Santa Rosa, con Pablito Jacques y alguna gente que nos dio una mano maravillosa. Pero cuando sea menester, la verdad que nosotros atentos a todas las manifestaciones somos materia dispuesta para estar. Así que muchas gracias por la nota. Gracias a vos, Juan Carlos, y que tengan muy buena jornada. Un cariño para Ensayo, un cariño a la familia Yaques, a la pasada también. Y gracias, hasta pronto. Quedaste enredado en nuestra agenda, ¿eh? Dale, gracias. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, nada, la música nos une. No es un bolazo, no es una mentira, no es un hablar y hablar nada más del significado y lo significante que puede ser cada pieza musical que nos permite no solo descansar de la cuestión intelectual, sino también nos permite ventilar a las que por ahí tenemos plegadas durante mucho rato y que nos van a llevar justamente a un vuelo que no nos habíamos estado imaginando.